estalla el silencio. Cuando una mujer, cuando una denuncia, denuncia. Cuando un hombre llora. Un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Es una lección. Y no una obligación. Y no una obligación. Cuando elegimos, cuando elegimos y, no nos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. La amiga que sueña un marido que la mantenga. El pibe que escribe el reggaetón de moda. La madre que educa machitos y princesas. El jefe que escupe es que está en día femenino. La mamá que viste solo de rosa porque es nena. El papá que compra muñecas y cocinitas a la nena. Y pelotas y aviones y juegos de química al varón. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mina que dice de otra mina que parece una puta con esa ropa. Los compañeros profesionales que te piden que sirvas el café o hagas el mate. La marca de detergente que solo te habla vos, mujer. El médico que te hace cesárea sin necesidad o el que te hace la episiotomía de rutina. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata a la cama, a la camilla para parir. El marido que te prohíbe trabajar o el que te esconde los documentos y la plata. Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza. El que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas. El que te dice, ahora no me podés dejar así. El que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga trompadas, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue. El que me dijo el primer piropo grosero a los 12 años, el que me tocó contra mi voluntad. El pelotudo que pregunta, ¿y el día del varón, eh? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. La que se burla de que no me pinto, la que se burla de que vos no te depilás. La que se ríe de que compro libros y no carteras. El compañero que me mira las tetas. Todos unidos frente al televisor, preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro. Esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Como todos los sábados, último programa del año aquí en Estalla Silencio, estudio copadísimo de alegría. De alegría, de calor. Acá vamos a hacer, me parece, más que Estalla Silencio, toples con todo el aire, porque el estudio de FM Moreno está caliente. ¿Cómo les va, queridas compañeras? Muy bien. ¿Último programa? Último programa del año de Estalla. ¿Cuántos años ya? A ver. A ver, yo qué sé, la primera no puedo decir, chicas. ¿Cinco? ¿Puede ser? 5-5, y bueno, el año que viene viene el festejo. Desde ahí, obligado, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí, lo venimos prometiendo, creo que es del año pasado, chicas, del festejo de cumpleaños de Estalla. Pero bueno, bueno. Este ha sido un año difícil para el equipo de Estalla. Bueno, año difícil, pero un equipo de Estalla Silencio que ha crecido durante este año también. Así que eso también nos deja contentas. Que estemos tantas en el estudio tan apretadas, Sara Muchas, y con tanto calor, también es un buen indicio, más allá de cómo terminamos el año agotadísimo. Presentémonos, compañeras. Julieta Ireizo, Paula Cruz, Roxana Pietronave, Luisa Vecino y Robina Segura. Del otro lado, Fernando Ochoa, siempre operándonos también, bancándonos todos este recorrido del año en Estalla Silencio. Y hay compañeras que y compañeros que no están presentes, pero que también forman parte del equipo. ¿Te acordás, Paula Cruz? Julia Medina, que está, le decíamos, felices vacaciones cuando escuché la repetición, estaba sí, ahí. Se fue de vacaciones. Estaba yéndose de vacaciones. Macarena Cis, que ya está de vacaciones, o sea, desde Córdoba. Ahí también esperemos que sintonizando por internet. Y Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. Ah. Estrella. Nos falta Guadalupe Romero, que va a venir. No, pero va a venir, va a venir. Por eso no la presenté, obviamente. Pero yo iba a decir además que ya tuvimos mensajito de un queridísimo compañero nuestro de los Estalla Silencio de hace un tiempo ya, que no está con nosotras aquí presente porque está del otro lado de la cordillera, Sergio Campos, que nos dice, qué bueno poder escucharlas, como siempre un año impecable, lleno de conciencia, rompiendo lugares y sentidos comunes. Abrazo, gigantes y por más Estallas. Así que está bueno empezar así con Sergio Campos, qué que lindo. Nos está escuchando. Querido compañero, bueno, algún día debe volver y estar acá un rato en el aire, ¿no? No los debe, porque este año no lo hizo. Así es. Muy así bien. Es, no bueno, ¿qué tenemos para hoy? Uy, tenemos, pero un montón de cosas. Hubo mucha producción. Sí. Tenemos que decirlo, que hubo bien. Mucha producción. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos como un repaso así general de todas las cosas que pasaron este año. Tenemos muchos audios para compartir. Y tenemos en el piso entrevista y musicalización. ¿Quién viene, Paula? Viene Roma Roldán, cantautora del Oeste, acá de Morón, que viene a presentar también su último disco. Así que tenemos ganas de escuchar música, hacer cierre con música, pero también charlando con ella, porque como feminista del Oeste hemos compartido también a lo largo de este año, por lo menos nosotras, varios espacios, así que la idea es compartir eso con ella también. Así es, y en realidad lo que tenemos ganas de compartir con la audiencia hoy es un poco un recorrido de lo que para nosotras han sido algunos temas importantes antes de este Estalla Silencio. Arrancaremos entonces desde febrero-marzo, cuando marzo arrancaba en medio del calor nuestro Estalla 2015. Vamos a estar haciendo este recorrido que nos va a traer hasta noviembre, diciembre, hasta aquí, ¿no? No sé si será necesario que recordemos todo ahora o vamos a diciéndolo mes por mes. No. Como ustedes quieran, tengo acá... Sí, yo creo que no adelantemos nada porque creo que un poco la editorial se trataba, ¿no? De eso, ¿no? Del resumen de nuestro programa, sí. Pero además también de un poco de lo que se trata Estalla Silencio, ¿no? Sí, como estaba bueno, era un recorrido como, ¿no? Como interesante, sí, de cómo nos atraviesa también toda la cuestión de género, así que estaba bueno, era de Itatí Schwarzman, lo dije bien, se titulaba Ni Una Menos, así que estuvo muy bueno. Y bueno, si recién nos estás escuchando y querés mandarnos algún mensaje, comunicarte con nosotras, si estás afuera de Moreno, 0237-466-6559 o al celular 11-33-68-0099 o a nuestro Facebook de Estalla Silencio. Así que déjanos un mensaje, lo que quieras. Y voy a anunciar que como cierre de la columna de educación voy a leer un cuento de Laura de Betach para romper estereotipos de género. Qué interesante esta columna este año, la rompió. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Nadia Trejo, que la habíamos invitado hoy para que venga a compartir el último programa, pero tenía un compromiso ya previo, y dijo que nos iba a estar escuchando. Obviamente nos manda un cálido y fuerte abrazo, así que un saludo desde las Estallas y los Estallas desde aquí. Bien, y a Miguel Ángel Barbosa, oyente fiel, que ya también puso un me gusta en nuestro inicio del programa. Vamos a comenzar este programa bien arriba porque es lo que queremos celebrar, además de hacer un recorrido, repensar, reflexionar, celebrar que otro año más cumplimos aquí juntas y terminamos este año 2015. Música. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile. si el terremoto en este charco. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio por la 90.1 11 15 33 68 0099 es para mandar mensajito de texto. 4666559 es para salir al aire, y si no, a través de la página de Estalla Silencio, me gusta, comentario, todo en nuestro último programa del año. Bueno, y vamos a arrancar con este repaso con el primer programa del año, que fue allá el 14 de marzo de, digamos, 2015, y que arrancábamos con eso, una buena noticia, que era que el 11 de marzo se dio la absolución a Yanina González, que estaba procesada, imputada por abandono de persona, por la muerte de su hija Lulú a manos de su expareja, y que había estado detenida desde el 17 de agosto de 2013, luego en prisión domiciliaria, y que la fiscal, que la hemos conocido y tenido que nombrar bastante a lo largo del año, Carolina Carballido Calatayud, había pedido 6 años y 7 meses de prisión. Bueno, el 11 de marzo se logró la liberación de Yanina y entrevistamos a Karina Leguizamón, integrante de la Comisión por su Libertad, a la que vamos a escuchar en este momento. Contenta por la de Yanina, ¿no? que hayamos logrado la libertad, como es ustedes hoy también temprano. El feminismo logró liberar a otra mujer de esta justicia patriarcal, ¿no? Lo primero que te queríamos preguntar, Karina, es eso. ¿Cómo está hoy Yanina? Y sí, mira, imagínate cómo está Yanina, ¿no? Cómo estuvo también todos esos años que pasó de desidia y barbarie por culpa de la justicia y de la violencia machista también, ¿no? Ya no está feliz, muy feliz, pero como ella dijo, ahora quiere conseguir justicia por su hija, Lulú, que tenía 2 añitos, y sabe que va a ser una dura batalla también, ¿no? Poder enfrentar a ese asesino, Alejandro Fernández, y de vuelta a sentarse en el banquillo como creyente ante terrible hecho, ¿no? Que a ella le costó mucho enfrentar, y bueno, ahora va a tener que enfrentarlo al asesino cara a cara. Esto es como lo que sigue, ¿no, Karina? A partir de acá, lo que se va a acompañar, y supongo que también con sus abogados, con la gremial, tiene que ver con esto, con seguir la causa y ella como querellante hacia Fernández. Y por otro lado, la fiscal. Sí, ahora la gremial de abogados, que bueno, la que representa es Gabriela Condor, sí. Se presenta como querellante con Jenny. Y nada, eso, ¿no? El acompañamiento mucho de las organizaciones sociales. Y feministas, culturales, compañeras de militantes de base también, de acá de los barrios de Moreno también, que salieron a apoyar a Yanni. Y sabemos que se viene otra batalla, pero Yanni está contenta, ahora está paseando en un barrio cerca de Casasco, a los vecinos que la apoyaron. Y estamos armando otro plan de lucha, así que... Bueno, ahí escuchábamos a Karina Leguizamón, con la que habíamos hablado en ese primer programa, y hablaba un poco de lo que se venía. Lamentablemente no tenemos muchas novedades respecto al procesamiento de Alejandro Fernández, a la causa que avanza contra él por el femicidio, por el asesinato de Lulú. Lo que sí es una alegría es saber que a Yanina González la estamos encontrando en las calles, que la estamos encontrando, la hemos visto en el Encuentro Nacional de Mujeres, hemos compartido con ella la marcha del 25 de noviembre, que va reconstruyendo su vida dentro de todas las dificultades que también no ha tenido un acompañamiento en la situación de vivienda, ni en lo económico y demás, pero bueno, estamos con Yanni en libertad y absuelta, que no es un tema menor. Así es. Bueno, y siguiendo en este recorrido de este año, de este Estalla Silencio 2015, el 21, 22 y 23 de marzo se realizó el primer encuentro feminista del Oeste, aquí cerquita, en Cascallares. Estalla Silencio estuvo allí, digo, mayoritariamente estuvimos participando de ese encuentro, un encuentro que buscaba de algún modo pensar, encontrarnos y articular con muchas que venimos accionando en diferentes espacios. Y entonces el sábado 28 de marzo tuvimos aquí un programa especial con muchas de las participantes de ese encuentro feminista del Oeste. No vamos a trabajar ahora audios ni vamos a recordar mucho más, porque en realidad vamos a guardarnos este recuerdo de este hermoso encuentro para trabajar con nuestra invitada especial, Roma Roldán. Y siguiendo en esta línea, tenemos, siguiendo esta... Orden cronológico. Orden cronológico. Línea de tiempo. Que ahí sí queda para las compañeras que trabajan en el área de salud y para nuestra compañera, ahora conductora, pero que se inicia en el programa como columnista de salud. Otro evento importante que se dio el 2 de mayo del 2015. Sí, que fue la red el lanzamiento de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Que, bueno, fue un lanzamiento que estuvo muy bueno porque, bueno, era esto, como que buscaba un poco organizar y como armar finalmente una red de todos los profesionales que andábamos dando vueltas por ahí, realizando todo lo que tuviera que ver con consejerías pre y posaborto, ¿no? O sea, garantizando de alguna forma el derecho de las mujeres a acceder al aborto legal. Y bueno, se realizó en la Universidad de... La Facultad de Sociales. Fue un encuentro que fue bastante numeroso. Éramos casi 300, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que sí. Éramos un montón de personas. Bueno, y ahí fue cuando también surgió la columna del salud, el silencio no es salud, porque bueno, hicieron el primer móvil, yo estaba allá, y con la compañera Julia realizaron el móvil. Y bueno, a partir de eso, como que hubo muchos eventos este año en relación a la red. Yo creo que tuvo bastante visibilización, como que hemos sacado documentos, se ha avanzado mucho con todo lo del protocolo de interrupción legal del embarazo. Así que bueno. Y viene fresquito que el fin de semana pasado se realizaron unas jornadas de salud colectiva donde el eje principal fue el tema de el derecho al aborto en Jujuy. Sí, y bueno, esta cuestión de la red que tenga como una extensión nacional y que durante este año fuimos como teniendo mucha comunicación y sabiendo qué iba pasando en cada provincia, cómo se iba avanzando y cómo qué ataques también hace muy poquito a las socorristas de Mendoza fueron repudiadas por un medio público. Bueno, frente a todas esas cuestiones, la red está activa y está tratando de dar respuestas colectivas para romper con la clandestinidad y la soledad. Sí, exactamente, como formar algo, ese un conjunto como mucho más visible, ¿no? Y que le dé ese sustento al reclamo, digamos. Y un 2016, además, que las necesitará mucho más. No sé qué iba a pasar, pero bueno. Bueno, un poco en consonancia con lo de la red, este año se realizó el 24 de agosto en la Universidad Nacional General Sarmiento un foro debate que convocó la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el marco de varios foros debate que se fueron realizando. Se realizó otro en Morón y bueno, nos convocaron ahí en la universidad a varios de los profesionales de los y las profesionales del oeste, en particular a nosotros como parte del equipo de salud del SIC Sanguinetti, que hace mucho que estamos realizando las consejerías y trabajando en el tema. Y bueno, hay un audio que está bueno, que es parte de un video que se realizó como con el resumen del foro, así que estaría bueno que lo escuchemos. De este foro debate se trata de discutir, de debatir, de intercambiar acerca de la actualización del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Este acto supone para nosotros la oportunidad también de tomar posición públicamente. Entiendo que la legalización del aborto hoy en la Argentina es un asunto imprescindible e impostergable. En situaciones de aborto e interrupción ilegales hoy del embarazo mueren miles de personas por año en la Argentina, miles de mujeres a las que se les niega, por un lado, su autonomía y su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, y se les niega, por otro lado, un derecho elemental que es el acceso a la salud pública. Estoy cansada de ver morir mujeres, tanto por abortos clandestinos como mujeres que mueren por enfermedades que el propio embarazo provocó. Todavía las mujeres estamos atadas a cuestiones patriarcales y a obediencias de vida. Yo le llamo obediencias de vida. Tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, con esa libertad que a las mujeres no se les da y que las mujeres tienen poder hacerlo. Hemos conquistado las luchas de las mujeres, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, pero nos falta el derecho sexual. Obligar a una mujer a ser madre es instrumentalizarla, es tratarla simplemente como un vehículo para la perpetuación de la especie, desconociendo su integralidad como ser humano. Proponemos en este foro debate es discutir acerca de la objeción de conciencia, pensándola como un obstáculo. Es un absurdo, son las únicas leyes que permiten objeción de conciencia del país las que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es un escándalo, es discriminativo, hay que señalarlo. Generamos en nuestra práctica, en la militancia, esto que le hemos dado en llamar la despenalización social del aborto y que llega también, digamos, a los profesionales de la salud, a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Con cada mujer que acompañamos, nosotras desafiamos al heteropatriarcado imponemos nuestra propia ley. Que una mujer decida sobre su cuerpo, para nosotras es un acto revolucionario, ya que desafía todos los mandatos impuestos. El aborto ilegal en Argentina genera que el Estado argentino sea feminicida, provoca muertes de mujeres por ser mujeres en forma de genocidio. El aborto ilegal es un genocidio de las mujeres. La sociedad en general ya tiene un consenso y el hecho que en las universidades se esté hablando y pronunciando lo demuestra. Por hecho, el hecho de que estemos acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en este segundo momento de programa, qué lindo, ya un poco más templado el lugar, ¿no? Con el ventilador, no sé si se escucha del otro lado, pero nosotros lo estamos pasando joya. Lo necesitábamos. Así que lo necesitábamos. Disculpa, bueno, se van disculpando. Último programa, ya está todo permitidísimo. Bueno, primero, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Estábamos escuchando a Ana Tijoux y a Shadia Mansour, Somos Sur. Está buenísima la canción, es que me sé el nombre porque me encanta. Muy bien, Sebastián Carrera, la elección. Sí, me gustó, sí, sí. Todo a pedido de Paula Cruz. Me dijo, vea un tema bien arriba, me dijo. Bien. ¿Quién nos acaba de escribir? Bien, nos acaba de escribir Nadia Trejo, que habíamos dicho que había sido nuestro oyente también. Oyente estrellita, parece. Oyente estrella, nosotros tenemos todos los años algún oyente estrella, entonces bueno. Que postula así para sumarse al staff, así que Nadia Trejo anda pensando. Sí, tengan cuidado que nosotros solemos hacer convocatorias y después los postulamos y no los alargamos más. Acá ya tenemos un piso más o menos conformado así. Es así, bueno, Nadia Trejo nos pone gracias por los saludos y el abrazo. Atenti escuchando, las voy a extrañar. Que estalle el silencio siempre. Mil abrazos. ¡Ay, qué buena frase! Acá linda Nadia, muy bien. Bien. Y si te querés comunicar, mandás un mensajito al 11-15-33-68-0099 o al 466-6559. Bien, pueden mimarnos hoy, último programa, pueden jugarse y ponernos muchas cosas lindas. Sí, en el Facebook también, claro, vamos a estar ahí reatenta, en el Facebook Estalla Silencio. Esperamos mensajitos y sí, mimos de la audiencia. Al aire. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Luisa? Bien, ahora tenemos en este recorrido que veníamos haciendo la marcha Ni Una Menos del 3 de junio de este año. También, gran evento. Era, ¿no? Un evento multitudinario, creo que nadie esperaba esa cantidad de personas en esa convocatoria. Ahí también estuvimos, es una concentración, una marcha, ahí también estuvimos con Estalla Silencio. Así que lo que les proponemos recordar ahora es, de ese documento que se leyó en el cierre de la concentración, cuáles eran los 10 puntos centrales de la convocatoria. Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Una Menos. Uno, instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la ley número 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Puesta en marcha del plan nacional que allí se establece. Dos, recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidio. 3. Apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137. 4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de las victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la justicia. 5. Garantías para el acceso de las víctimas a la justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial. 6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática. 7. Creación de más hogares refugios en la emergencia. Hogares de día para víctimas y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género. 8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género. la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos. 9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores. Compromiso social para construir un nuevo nunca más. No, repetimos, no queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una, ni una menos! Bueno, ahí escuchábamos entonces en la voz de Maitena los 10 puntos principales de este documento construido para la, la convocatoria Ni Una Menos. Y ahora vamos a compartir un audio también donde nosotras salimos a preguntarle a muchas personas que estaban en esa concentración por qué estaban y por qué se habían acercado al Congreso y por qué estaban ahí pidiendo por Ni Una Menos. Bueno, estoy acá, estoy a favor de las consignas de la marcha, estoy a favor de promover políticas en contra de la violencia de género para que no sea invisibilizado como lo es hoy en día, para que se ayude a las mujeres que sufren esa situación y para que no pase más. Por el futuro de mis nietas, sobrinos, para que no haya más violencia. Y bueno, para que no nos maltraten nadie, ni unos ni otros. Y bueno, yo estoy acá, soy profesora de literatura. Estoy acá porque es algo que vivo en mi vida, todo el tiempo de maltrato. Y mis estudiantes también, de maridos que les dicen, olés a muerto, ¿qué haces estudiando? En escuelas de adultos, hasta estudiantes rescatadas de la trata. Es algo que lo vivimos todo el tiempo, así que creo que no hay otro lugar a donde estar que acá. No, estoy acá por mi hija, por mí y por todas las mujeres. Bueno, y nosotras vinimos porque estamos muy comprometidas con esta situación de las mujeres, estamos conmovidas y venimos luchando por esto. Entonces nos parece re importante que hoy salgamos como sociedad acá y que obviamente que queremos estar presentes porque estamos todos los días con esto, con el tema. Y porque es una movilización importante para que finalmente se ponga en agenda pública el tema de la problemática de la violencia de género, que organizaciones feministas desde hace tiempo vienen luchando, pero que bueno, es un buen momento para que realmente se implementen las políticas que son necesarias para que se realicen las transformaciones en este tema. Bueno, ahí escuchábamos un poco las voces en la marcha, en la concentración del Ni Una Menos, y no queríamos dejar de nombrar otro hecho que se produjo este año, que fue la condena a Esteban Cuello por el asesinato y violación de Laura Iglesias, la trabajadora social de Miramar, que si bien bueno, fuimos acompañando un poco y entrevistando a sus compañeras del Patronato de Liberados, a su hija, a su hermana, y digamos el reclamo por justicia continúa, digamos porque se logró esta condena perpetua a Cuello involucrado directo, pero bueno, sigue la investigación y se logró abrir una causa paralela para ver las complicidades de la policía en este asesinato. Así que bueno, esto también entraba en el Ni Una Menos. Muy bien, 13:45, último programa de Estalla Silencio, estás escuchándonos por la 90.1 y ahora vamos a mover un poquito este cuerpecillo, Daquidarria Violeta. Reivindicamos, hey, hey, historia. zona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande. Muy bien, bueno, veníamos de escuchar ahí una canción bien arriba. Estamos con canciones bien arriba, me gusta. Sí, sí, es nuestro último programa, estamos como de celebración. De celebración y descontracturada. Me da miedo decirlo mal, pero era Violeta de Daki Darrian. Sí, muy bien. Bien. Qué bien. Qué miedo, ya te porque me imagino el musicalizador diciendo esta analfabeta musical. Sí, bueno, bueno, todos tenemos una especialidad, ¿viste? En algo. Sí, no es la música lo mío, ya lo sabemos. Bueno, no importa. Bueno, tuvimos algunos saluditos. Ahí. Tuvimos saluditos. Vamos a hacer. Tuvimos saluditos, pero esperen que se me fueron. Una era Roxana Trías, y el Ova Esteparia era otra identidad que nos ha saludado a través de nuestro Facebook. Y aprovechábamos a saludar también a nuestra audiencia de FM Tincunaco, que nos escucha en la repetición los jueves de 15 y 17 horas, de quienes también nos vamos a estar despidiendo hasta el año que viene. Igual quien se haya perdido programas de Estalla puede meterse en el blog de la radio y escuchar programitas viejos. Claro, ahora que vamos recordando a WhatsApp, dicen, ay, pero ese no lo escuché. Sí. Bueno, van y eso lo está buscan. Buenísimo. Y justo hablaba con una amiga de eso, ¿eh? Pero termina el programa, pero podés escucharlo. Bueno, repaso rápido, vamos a pasar por meses. Septiembre fue el encuentro regional de mujeres en San Martín. Hemos hecho entrevista y demás, vamos a compartir hemos después con cubierto, Roma. Sí. Por ahí alguito de eso. El encuentro nacional de mujeres en octubre, que también ha tenido bastante espacio en el programa y que, si podemos, vamos a compartir algo más también en la segunda hora. Sí. Y en octubre también pasó algo muy lamentable, que fue el travesticidio de Diana Zacayán. Y por eso trajimos un audio para compartir, donde podemos escucharla a ella contando, compartiendo sus ideas, su lucha incansable por el trabajo y por el cupo trans que consiguió. Y acompañado de la música de Susy Shock y Miss Bolivia, que está muy bueno. A mí me gusta mucho y es muy conmovedor. Así que lo podemos escuchar. Me duele en tu lagrimita. Yo no peleo por mi derecho solo de travesti. Por supuesto que lo hago en el marco desde una mirada más amplia de transformar la realidad. Mi sueño de transformar el mundo es que no se siga asesinando y golpeando a los con, que no se le siga negando el derecho a la tierra, que no se siga contaminando a los vecinos de González Catán y La Ferré con el Cianse que fue instalado en la dictadura, tiene más de 35 metros de altura y contamina y enferma. Digo, la mirada de transformar la realidad y el mundo es más amplia. Nosotras, en esta ocasión, y por todo el daño que nos han hecho, con garras y con fuerzas y con entusiasmo y con compromiso, adherimos y somos parte de esta lucha. Pero no es nuestra única lucha. Nuestra lucha es para que los olvidados, los desposeídos, los marginados, todos los que sufrieron lo mismo que sufrimos nosotras, puedan ser consideradas sujetas de derechos y puedan tener una vida más digna, ¿no? Diana Zacayán. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos, la prostitución es muerte, la prostitución es violencia y reivindicarnos también como travestis feministas. Me duele en tu lagrimita, transformando. de ser una niña tomando mate cocido con pan dulce, durmiendo montonada entre mis 15 hermanos y mendigando en la calle, a tener una cama confortable y dormir abrigadita y tener un plato de comida para compartir con mis amigos, con mis hermanos, eso me hace feliz. Mira lo que te digo, eso me hace feliz. La pobreza te daña, la pobreza, la gente que no se puede permitir que la gente duerma en las calles, que los niños sufran hambre. Me parece, lo digo sabiendo lo que es el hambre, ¿eh? A veces yo digo, por favor, cálmate, Diana, porque empiezo a comer, viste, y no respiro. Parece que me voy a morir. Y mi amigo me dice, mira, digo, vos, en joda, ¿no? Le digo, vos no sabés lo que es ser pobre. Digo, nosotros éramos tan, pero tan pobres, le digo que teníamos que dormir amontonados todos. Dormíamos tan amontonados que cuando soñábamos todo lo mismo. Ya nos acallan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Nosotras somos parte de las organizaciones sociales que entiende que la lucha por la igualdad de género va de la mano de la lucha de clase. Por lo menos lo que pienso yo, no quiero comprometer a nadie de mi organización, pero es lo que pienso yo y hay mucho trabajo por hacer, porque los medios siguen reproduciendo un discurso segregacionista y que lo que promueve en realidad es la discriminación sobre nuestro colectivo, sobre nuestras personas, ¿no? Bueno, estábamos ahí escuchando parte del audio de Diana Stakayam. Sí, que es, bueno, un homenaje y decimos basta de travesticidio y justicia, ¿no? Porque todavía, la causa de Diana, hay dos detenidos, pero no se sabe nada. Se negaron a declarar y es lo único que se sabe. Sí, aparte de Diana hubo varios más travesticidios durante todo este año, sí, que se fueron reportando, que también los hemos trabajado, así que sí, es una lucha que sigue en pie. Bueno, y ya nos pisa, sí, grité un poco. Grité, perdón. Es una característica. Ya se van a tener que acomodar a mí. O bajar los auriculares, sí. Bueno, les recordamos las vías de comunicación que ya nos pisa la tanda. 11-33-68-0099 y 0237-466-559. Si estás fuera de Moreno, 0237 adelante. Y talla silencio, estamos esperando sus mensajes, que es el último programa. Así que, bueno, escríbanos. Se nos fue la primera hora. Se nos fue. o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Silencio por la 90.1 y aquí estamos transitando esta última hora de programa con las compañeras acá fresquitas tomando unos matecitos. Te cuento cómo puedes hacer para comunicarte si recién prendés la radio. 11 15 33 68 0099 es para que nos mandes mensaje de texto. Que a propósito, ¿alguna vio el celular? Sí, estamos acá, lo tengo. Nos agarró como ahí, la pregunta. 466-6559 es el teléfono de línea para salir al aire. Y si no, a través del Facebook de Estalla Silencio, de la página del Facebook de Estalla Silencio, pueden dejar sus mensajes. Como lo hizo Romina Romy Ross, que no la habíamos nombrado en el bloque anterior. Bueno, vamos a seguir compartiendo algunas cuestiones que pasaron este año. Hablábamos del Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a escuchar la intervención que tuvo Relmu Ñancu, que también estuvimos trabajando en el programa, lo que fue el juicio que se llevó adelante contra ella y contra otros compañeros de la comunidad Huincul-Nehuen, que fueron procesados justamente por la defensa de sus territorios. El juicio se desarrolló entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, del cual fue absuelta. Pero acá ella va a contar, intervino en el Encuentro Nacional de Mujeres y contó los fundamentos de este procesamiento, y bueno, queremos que la escuchen ustedes también. Mi nombre es Relmu Ñancu. Nuestro pueblo hoy está pasando un momento muy difícil. Yo vengo de la provincia del Neuquén, en donde el pueblo mapuche hoy está resistiendo al avance de la explotación petrolera. En nuestra comunidad, en el año 2012, fue un año muy duro para nosotros porque resistimos a más de un desalojo dentro del territorio de la comunidad. Incluso algunos de los desalojos los paramos nosotros, las mujeres. Nos rociamos con combustible y ahí esperamos en la puerta, en la tranquera que habíamos puesto a la policía. Cuando ellos llegaron, nos amenazamos de que si entraban nos íbamos a prender todo un fuego. Y se fueron, no se animaron a entrar. Fue un año así, todo un año en donde nos militarizaban el territorio, había órdenes de desalojo. Y llegamos casi a finalizando el año, en donde lamentablemente estábamos en un velorio de una bebé que había nacido toda con malformación, producto de la contaminación que tenemos en el territorio. Y estábamos en ese momento cuando nos damos cuenta que nuevamente un desalojo en puerta. Nos acercamos al lugar y había una mujer, un oficial de justicia, que quería, después nos dimos cuenta que quería notificarnos del desalojo. Cuando ella se da cuenta que con nosotros no va a poder hablar porque nosotros no queríamos establecer ningún diálogo, solamente le pedíamos que se fueran, ella le da una orden a las topadoras que estaban sobre el alambrado para que ingresen. Entonces cuando la topadora que estaba al lado empieza a ingresar, nosotros decidimos resistir y lo hicimos con piedras. Eso duró 5 minutos, se fueron todos. Pero a partir de allí se inició un calvario para la comunidad porque después estuvimos detenidos un día, cuando se nos informa de que esta oficial de justicia había quedado herida. Enfrentamos una causa judicial que está muy próxima a ir a juicio, en donde se me acusa a mí concretamente de tentativa de homicidio. Y la justicia neuquina está pidiendo 15 años de prisión para escarmentar, ¿no? O sea, necesitamos el acompañamiento de ustedes, necesitamos el acompañamiento de este encuentro, porque, bueno, no es por Relmu Ñancu, ni por la comunidad Huincul-Nehuen, ni por el pueblo mapuche, sino es por todas las que hoy estamos en lucha y en las que estamos en riesgo a la hora de enfrentarnos ante este sistema que nos quiere ver en la cárcel. Y no me quiero olvidar de este cartel que tengo acá, de la hermana Reina Maraz. ¡Vamos, Reina! Que me emociona porque ella sí está condenada y nosotros tenemos que hacer algo por ella. ella sí está hoy condenada, tiene una condena que se tiene que cambiar, pero eso se tiene que cambiar si nosotros tomamos esta causa. Entonces, hermanas, yo les pido a ustedes, compañeras, pero también ustedes en los movimientos feministas tienen que incorporar en su agenda la cuestión indígena, las mujeres indígenas, porque no lo vemos. Les dejo esta tarea. Este 12 de octubre, desde la Plaza de las Acciones Feministas, convocamos a movilizarnos contra estas formas de continuidad del genocidio de los pueblos originarios. Nos solidarizamos especialmente con las mujeres de los pueblos Qom, Pilagá, Huichi, Nibaclé, que sostienen el acampe en Buenos Aires e intentan hacerse visibles, que continúan denunciando el avasallamiento de sus territorios y de sus vidas. Bueno, seguimos acá en Estalla Silencio, última hora de programa ya. Estábamos escuchando a Relmu Ñancu y su intervención en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, decíamos que en el juicio finalmente ella y sus dos compañeros de la comunidad fueron absueltos. Y ella trae acá el caso también de Reina Maras, sí, que lamentablemente sí, ella fue condenada a cadena perpetua en octubre del 2014. Y lo que sí... Se realizó este año fue la presentación conjunta de un amicus curiae por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, la Campaña Nacional contra las Violencias y un conjunto amplio de organizaciones, porque la sentencia a Reina Maras está apelada por la ausencia de perspectiva de género y de perspectiva intercultural. Recordemos que es una mujer quechua que en el momento del juicio ni siquiera se le explicaron claramente los cargos y no se respetó su declaración en su idioma. Así que bueno, esto no queríamos dejar que pase en el repaso de este año del programa. Así es, muy bien. Bueno, ahora en un ratito seguimos, ¿verdad? Sorpresita. Vamos a confesar, estamos esperando a Roma Roldán ahí, a ver si llega para hacer nuestro cierre musical. Y ahora se prepara Roxy para una sorpresita para nuestra audiencia. Estás escuchando Estalla Silencio. Topi, topi, topi. Bueno, ahora viene la sorpresita que algo ya había anunciado. Les dije que iba a compartir un cuento. Son dos relatos de Laura de Betach. Pero antes que nada quería contar que hace un año, en el último programa de Estalla, yo estuve acá como invitada, como oyente, y bueno, decir que para mí fue un año re lindo, de mucho enriquecimiento, así que gracias y estoy muy contenta de ser parte de Estalla Silencio. Y ahora quiero compartir con ustedes Juegos Prohibidos y los Escondrijos. Si hay una infancia apetecible, es una infancia en contacto con la naturaleza, porque naturaleza significa espacio, texturas, olores, capacidad de dominio, sentirse un poco dueña de algo que no cabe en una caja. Un patio de tierra para dibujar rayuelas o alguna higuera mansa para trepar. Con tiempo. Ese tiempo del litoral que tiene mucho más que ver con el tiempo interior de los seres humanos que el que relojeamos en las ciudades. Y así, jardín va, patio viene, calle un poco después, siempre se podía incorporar al juego algún bicho. Un poco de agua, barro, una cuna de hojas, hasta casas de alto,

dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Seguimos en este último Estalla Silencio del año 2015. Ya se suma la voz que faltaba, Guadalupe Romero. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno. Acá en la última horita, o media horita, lo que nos queda del programa. El último aliento de Estalla Silencio este año. Bueno, dijimos, habíamos contado un poquito en el orden cronológico que allá por marzo de este año, 21, 22 y 23 de marzo, se hizo el Encuentro Feminista del Oeste, una iniciativa que buscó agrupar y profundizar un poco algunos debates en relación al feminismo y que tuvo un desarrollo organizativo que hizo que este 25 de noviembre estuviéramos marchando también todas esas compañeras juntas contra la violencia hacia las mujeres. Queríamos traer algunos audios que nos habían compartido las compañeras de Toples con Toda al Aire, que habían tomado en ese encuentro. Así que vamos a empezar escuchando a Marina del Foro de Género de Hurlingham y a Soledad de Mujeres al Pie del Cañón. Aprendizaje muy grande, y también me encontré con la parte ritualística, capaz, ¿no?, del fuego, que para mí representa mucho por el tema de que yo también en el ámbito que estaba participando en principio era mucho de lo ritualístico, porque tenía que ver con las ritualidades de los pueblos originarios, y eso me como que me emocionó mucho. También eso de quemar lo que te está haciendo mal, ¿no?, y celebrar también el haber encontrado este movimiento para mí es muy importante, y es como que esa parte de ritual fue muy, muy enriquecedora, y como encontrarme con algo en otra nueva etapa para mí. Y también que es muy graciosa, también muchas cosas son muy graciosas, muy divertidas y tienen muchas convicciones, muy como que es algo muy concreto, no es que está como en el aire todo, y eso me gusta. El EFO, la verdad que a mí me parte la cabeza, y ver toda la diversidad que hay en el feminismo, la tolerancia que hay con las mujeres y todo, es como muy, no sé, revitalizante. Bueno, ahí compartíamos entonces unas voces de ese Encuentro Feminista del Oeste, donde decíamos al principio del programa, varias de las que estamos aquí hoy también estuvimos participando, y que luego además, como fue 21, 22 y 23 de marzo, el 24 fue la primera marcha en la que todas juntas estuvimos con la bandera de feministas en todas partes, como bien contaba Paula, luego también en el 3 de junio y también el 25 de noviembre, como ahí articulando algunas sensaciones, algunos momentos y algunas acciones. Bandera que se hizo, se produjo ahí en esos días de encuentro tan revitalizantes, como decía la última compañera en el audio que escuchamos. Así, ¿no?, es, y que dice feministas en todas partes, así que ahí nos encontrarán cuando en alguna marcha nos encontremos. Y vamos a escuchar un último audio recuperando estas voces del primer Encuentro Feminista del Oeste. Vamos a escuchar a Lucy del Lagarto Juancho. Movilizante. Uno siente, a mí se me genera así como muchas preguntas. Yo me voy de acá hoy, porque me voy hoy, con muchas preguntas. Y creo que este es el comienzo, que otras mujeres hicieron mucho para estar en el momento en que estamos, ¿no? Que justo le decía a ella que esto, que hay gente muy joven. Entonces el cambio va a llegar en algún momento, pero también hay que sostener, hay que ser constante y no dejar que pase y que como si nada fuera. Así, eso creo, que me está atravesando muchísimo, y yo tengo 47, imagínate. Ayer pensaba que ya llegaba tarde porque veía mucha gente joven. Yo pensaba eso, ¿qué estoy haciendo acá cuando hay un montón de gente joven que puede hacer más cosas? Y yo creo que si yo estoy acá, quiere decir que hay otras mujeres como yo que en otro momento van a estar también. Thank you. Bueno, y escuchábamos ahí que hablaba de otras mujeres que van a estar y otras tantas que hicieron mucho en este camino, y recuerdo la gran línea de tiempo que había ahí en el camping de ATE, donde nos juntamos en el EFO, recuperando un poco toda la historia del feminismo acá en Argentina y también internacional, ¿no? Con las distintas fechas de los movimientos de mujeres. Así es. Bueno, casi que estamos en la última, llegando a la última media hora de Estalla Silencio 2015, y nos vamos a estar despidiendo en un rato nomás hasta el año que viene. Podemos anunciar que ya llegó Roma Roldán, así que vamos a tener entonces despedida musical de nuestra última media hora de programa. Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 11 15 33 68 0099, o al teléfono de línea, y podés salir al aire en nuestro último programa al 0237 46 66 559, o por nuestro Facebook Estalla Silencio, que acá lo tenemos atentas a los mensajes que allí ocurran. Muy bien, y hablando de lo musical, recordemos que escuchamos Amparanoia, Somos Viento. Media, última, última media, como le quieran decir, de programa de Estalla Silencio. No te vayas. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla Silencio. Estás escuchando Estalla Silencio. Última media hora de programa, seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. ¿Y quién llegó? ¿A quién tengo aquí a mi lado? Acá tenemos ya la presencia de Roma Roldán, que lo habíamos anunciado. Un fuerte aplauso al principio del programa. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá despidiéndonos de la audiencia de por este año desde Estalla Silencio. Y bueno, que hicimos ahí un cierre musical con una cantautora del oeste, pero también compañera feminista de varios líos, de los que estuvimos hablando en el resto del programa. Así que por ahí te pedimos, no sé, si te querés presentar vos, Romualdo Roldán, ¿quién bueno, es? Ya lo dijiste muy bien, soy una cantautora de acá del oeste. Bueno, les traje en esta oportunidad un segundo disco que estoy presentando por las redes, vía internet en Bandcamp, que es romaroldan.bandcamp.com. Ahí está el primer disco, que se llama Reversible. Y bueno, ahora está este segundo disco, que se llama Eso del amor y de los viajes, que es, bueno, hay un tema con ese nombre, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y bueno, son canciones chiquititas, con muchos colores. Tienen una particularidad, que fue grabado en vivo, con guitarra y voz, y ukelele y voz, y a lo largo de un año, con Juanito, el cantor, de productor, le fuimos poniendo colores, así, invitando músicos y músicas también del oeste, y alguno por ahí de la capital, para que le ponga así su instrumento, su interpretación a algunos temas. Así que, bueno, pueden escuchar ahí este segundo disco con esa intención chiquita. Le queremos hacer un montón de preguntas, ¿no? Yo digo, para ir como poniéndonos en clima, ¿se podrá escuchar ese corte, digamos, fuerte? Y vos nos pasás el link para que podamos compartir con la audiencia de dónde pueden bajar y escuchar el disco. Lo que ustedes quieran. No sé. Bueno, entonces podemos escuchar. Repetí el nombre del tema. Eso del amor y de los viajes. Ah, el nombre del disco, perfecto. Así que escuchamos eso y seguimos con Roma Roldán acá al piso. Estamos grabando. Así que... Vértices del árbol en el cielo, la impresión de respirar lo mismo que vos. Resignificando palabras, pude entender algo de lo que me hablabas. Eso del amor y de los viajes, piel sabor a sol y encontrarte. Cada vuelo será aire para cicatrizar. No, no, no, no, no, no es dolor. Ahí estábamos escuchando eso del amor y de los viajes, ¿no? Así es. Qué lindo, Roma. Por ahí leímos que eras compositora desde los 12 años. ¿Cómo fue ese encuentro con la música? ¿Cómo empezaste? Uy, bueno, el encuentro creo que fue, a ver, un poco a ver quién tiene la culpa, ¿no? Mi abuelo era músico, era un misionero músico y tenía una guitarra, tenía un arpa, tenía un violín. Entonces fue como esa curiosidad de cada vez que iba a lo de mi abuelo un poco escucharlo, tararear alguna cosa. Pero también muy tímido mi abuelo, así que como que estaba ahí pero no sabía bien qué era. Y después un profe de música que la verdad fue muy muy piola en acercarme al instrumento. Y bueno, empecé a tomar algunas clases de guitarra y a escribir así como muy para mis adentros. Me costó mucho el momento de salir. Y fue un poco por insistencia y por gente que, por suerte, ¿no? A veces te rodeas de gente que te... Sí, ¿no te parece que podría, no sé, una fechita de compartir algo así? O gente que toca otros instrumentos, que, che, ¿por qué no hacemos estos temas? ¿Por qué no lo hacemos así entre un par? Y bueno, fue así que a los... Pero pasaron años y ahora 6 años que vengo tocándolo en vivo, así para otra gente que no sean 5 amigos, amigas que fueron en aquel principio, que era como muy... Hacía algo que era una vergüenza. Grababa en un cassette una canción y se la pasaba a una de mis amigas para que lo escuche, pero que no se lo diga a nadie. Que no se... Me daba terror. Y por ahí tarareaba la canción y yo decía, ¡shh! Mayra, cállate. No podés hacer eso. Me daba mucha vergüenza. Soy un poco tímida, pero creo que salir también me ayudó como a soltar así un poco. Bueno, y fuiste perdiendo un poco la vergüenza y ahora estás compartiendo todo esto en la red, así que miles y miles te pueden escuchar. Roma, ¿y qué te lleva o qué temas te llevan a componer? No sé, o en este último disco, ¿sobre qué cosas quisiste escribir o qué te motivaron a escribir? Bueno, creo que el título le da como toda la intensidad que te puede dar, no sé, el paso por la vida de alguien o sea, y viceversa, como una persona, un vínculo que te deja de un montón de cosas y te genera canciones, qué sé yo. Hay un par de personas que particularmente fueron como clave en todo esto y quizás es un compilado de esas no sé si esas personas, de esas canciones que están atravesadas por esas vivencias, por esas cosas compartidas, por esas tristezas, esas melancolías, tanto dramáticas, románticas, qué sé yo, no sé, un poco empapadas de lo que una va así aprendiendo y desmarañando. Y viviendo. Sí. Bueno, un poco de viajes también. Sí, ¿no? Claramente. Sí, en relación a eso que quería preguntar esto, ¿no? Como en los encuentros que hemos tenido con vos, en los encuentros de estos viajes, ¿no? Uh-huh. En particular tiene que ver con la lucha feminista, ¿no? Con el reclamo, con el repudio, con un montón de cosas que nos van pasando y que nos van encontrando. ¿Por qué te convocan, sí, los encuentros nacionales, regionales, las marchas, las manifestaciones, que tienen que ver, ¿no?, con cuestiones del feminismo? Y bueno, una se va sintiendo interpelada, digamos, como desde la propia mutación, es como de repente encontrar la manada que con la cual te sentís acompañada, identificada, y bueno, creo que te vas metiendo, no puedes volver, qué sé yo, es, algo que pasa. Es un viaje de ida. Sí, hablando de viajes, exacto, sí, tal cual. Así que bueno, quizás no sé, sean esas causas las que más me convoquen, me den ganas de compartir, así no sea explícitamente que es una canción que hable de, pero siento que es lo personal, es como político, como dicen, y entonces como ponerle el cuerpo desde donde puedo, donde sé, donde me sale de compartir. En el encuentro nacional te vimos ahí con Bife, ¿no?, compartiendo un momento en el escenario, la verdad que muy interesante, muy rico, muy divertido. ¿Solés así compartir con otros grupos, canciones, momentos? Sí, me encanta jugar a eso, a encontrarnos y a ver qué pasa. Y con Bife les amo, son dos seres increíbles, muy graciosos, como Ivy es un amor y Diego muy inteligente, es muy inteligente. Y los dos la verdad que se combinan de una forma increíble y me da mucho placer compartir la música. Hablando de compartir la música, ¿podemos compartir otro temita mientras seguimos acá charlando en el piso con Roma Roldán? Sí, claro, no sé. ¿Qué viene? ¿Te parece? ¿Qué viene? ¿Qué? A ver, mira, voy a sugerir, a ver... A ver. Horas Nuevas es un tema que grabó, le grabó una voz, Sol Marianela. Tendría que haber dicho, a ver si adivinan quién es y después... Pero bueno, eso fue. Sol Marianela, una cantora, cantautora así del oeste también, que anda haciendo un poco más de cosas más rockeras, y que tuvo así la buena intención de ponerle una voz más con más garra, que a mí no me sale mucho eso de la furia y gritar. Y bueno, a ver, pensamos en alguien, Solma fue la persona y la verdad que fue como la voz de mi conciencia, que a veces me habla así de una forma y no puedo sacar para afuera. Solma lo pudo. Vamos a escucharla entonces. Caminando se nos calma la ansiedad, igual ya sabemos cómo esto termina. No es que quiera que seas vos quien traiga la novedad, pero es que se está poniendo difícil la señal. Y ya no entiendo qué hacemos acá. Ahora sí. Lo dijimos la otra vez, no volveremos a intentar ponernos de acuerdo. Eso ya no pasará. Lo que buscamos está tan lejos de la urbanidad. Vamos a rastrear afuera lo que a la vez está tan dentro, que ya no logro disociar. Las horas Seguimos acá con Roma Roldán compartiendo estos últimos momentos de Estalla Silencio 2015. Roma, y un poquito recién fuera del aire, te preguntábamos de qué manera te financiás, cómo, o si habían, si habías podido materializar el disco, o bueno, todo lo que lleva a grabarlo, editarlo, pero subirlo a las redes y no tenerlo el disco. No, el disco físico, más allá de ser un formato que va cayendo, digamos, como lo editorial ya no es negocio, entonces la industria está como complicada, y por internet la verdad que viaja mucho más rápido y mucho más lejos. No hace falta ir una al lugar, aunque estaría bueno, pero no, físicamente sale mucha plata, y autogestivamente es muy difícil. Como siendo también solista, es como... Y siendo solista y siendo laburando así autogestivamente, si quizás si busco un laburo así bajo patrón y demás, quizás tendría posibilidad de juntar el mango y editarlo más rápido, pero la verdad es que no es mi modo de vivir. Entonces no es algo que elijo, entonces también bancarse en que bueno, esperar un cacho más, remarla y pensar estrategias para, o a ver a quién le puedo manguear y después cosas así, o algún subsidio que los hay, pero son, o sea, el INAMU, que es un organismo que surge a partir de la aprobación de la primera parte de la ley de la música, lanzó una convocatoria para subsidios que fue hasta ayer, así que ya los que no mandaron ya fue, pero bueno, la propuesta es justamente financiar propuestas así de fonográficas, y bueno, yo puse ahí la posibilidad. ¿Llegaste a tiempo? ¿Llegaste tiempo a presentarlo? Llevé todo, fui muy ñoña y llevé una carpeta con todo ahí lo que me pedían los señores. Pero nada, bueno, es así, no sé, ir viendo. Hay páginas también que estimulan este tipo de emprendimientos, como Ideame, que quizás es cuestión de probar y de ver qué se puede ofrecer, porque es algo así como, bueno, te ofrezco un show en vivo más 20 CDs más no sé qué, y la gente deposita dinero ahí, entonces cuando llegas a los 20.000 pesos, que es lo que sale quizás editar un disco el año que viene, se puede hacer. Si no, bueno, decir fecha a fecha, separando el de a 100, un poquito para vivir y un poquito para el disco. Claro. Sí, exactamente. Y bueno, también tener un primer material me sirve para circular, y que de repente no me apura tanto un segundo cuando hay otros medios por los cuales se puede escuchar. Y bueno, sí, es un fetiche clarísimo que lo quiero tener para ofrecerlo, para que esté también el arte de tapa, que siempre... Bueno, es lindo conectarse con gente amiga que dibuje y que le ponga así su color y su textura y tal. Sí, sí, fetiche, pero que nos gusta tener los discos así, ¿no? Sí, ya hay toda una idea así de arte de tapa, así que sí, el año que viene creo que es como encarar para que salga. Sí. Bueno, ahí estaremos también divulgando, si acá estás en Ideame o donde sea. Nuestro musicalizador dice que va a sonar mucho en Estalla Silencio, muy a menudo. Así que contribuiremos a la difusión. Y hablando, digo, así como otros programas de radio, digamos, eligieron uno de tus temas que vamos a escuchar dentro de un ratito, que es Nos Quemaron por Brujas, compañeras de otro programa de radio que lleva claramente ese nombre, que sale por FM Freeway los viernes a las 19 horas. ¿Qué vínculo te une? ¿Cómo fue la propuesta de lo del tema? Bueno, ellas tienen la culpa básicamente del tema, porque un día la productora en ese momento, que era Enoe, una amiga de la secundaria X, y me dice: che, estamos así con las pibas queriendo hacer un programa, y ¿no te parece hacer un tema? ¿Cómo se llama el programa? Nos Quemaron por Brujas. A ver, pará, dame un rato, así, corte internet, a las 3 horas, che, Enoe, creo que ¿ya? tengo. ¿En 3 horas? Sí, fue... Sí. Bueno, qué bueno. Tenemos un nombre, un programa. Estalla Silencio. Bueno, lo voy a pensar para el año que viene. Bien. Que no se nos enoje Miguel Ángel Barbosa, que seguro nos está escuchando y que también nos hizo también cortina final. O sea, que la escuchamos. Puede ser para arrancar. Hay que renovar, aparte. Claro, pero eso, nos gusta. Pero yo no, te lo pregunté casualmente, no sabía que había sido al revés. Pensé que el tema había preexistido al programa. Y quiero decir que en la improvisación, en los Encuentros Nacionales de Mujeres, te has improvisado también en los colectivos un par de temitas. Sí, tengo también una cosa así media payasesca que me hace... Sí, a veces me sale, a veces no, pero es divertido, eso seguro. Bueno, y también saludamos a las compañeras de Topless con todo el aire, que en realidad nos quemaron el jueves, la primicia de tener acá la presentación del disco, pero siempre compartimos contenidos porque estamos sintonizadas básicamente con las compañeras de FM en Tránsito, con las que siempre, bueno, coincidimos en los intereses y en Roma. ¿Qué pasó? Anduviste por Misiones también. ¿Querés contarnos algo ahí de...? Bueno, que hace calor. Sí, es verdad. Viví un tiempo ahí en Misiones, fue ahí donde la gente indicada me empujó como a salir a tocar, así que siempre es una provincia como para volver cada tanto, últimamente no estoy pudiendo, pero quizás el año que viene, si la anatomía me deja, voy a pegarme una vuelta, sí. Parte de los viajes. Sí. Hablando de los viajes, ¿qué otro temita nos podés presentar para que la audiencia conozca? Bueno, me gustaría compartirles un candombe que se llama Estaré por acá, que tiene la particularidad de un invitado muy especial, que fue Juanito el Cantor, el productor artístico de este disco, y le puso ahí unas voces a este candombe. Y ahí te vas con mi nombre en tu bolsillo y en tu pelo ese rayito que una vez nos vio nacer. Te dejé besos desde el campo hasta mi almohada para que no te pierdas si decidís volver. Pero si te quedas por allá desparramando semillas, si no llegas a extrañar este cielo de cenizas, yo estaré por acá intentando encontrar una puerta secreta, un espacio en común para reconocer cada flor en tu piel. Ya hablé con las arañas para que si te bañas no te vayan a asustar. También con las mariposas que salieron de mi panza y pasarán a saludar, a decirte buen día, mi amor. Disfruta de los colores, que acá solo vi en botones, pero allá son de verdad. Habla mucho con las plantas, pedí permiso en el monte, mira siempre el horizonte, que allá es a donde volás. Y si allá te quedas desparramando semillas, si no llegas a extrañar este cielo de ceniza, yo estaré por acá intentando encontrar una puerta secreta, un común para reconocer cada flor en tu piel. Yo estaré por acá mirándome los pies, levantando los brazos para ver si funciona un caracol, caminando al revés, cantando un poco más alto, más alto. Aparece, tira un poco y se va a donde la ciudad no le pise los pies ni le toque bocina, donde nadie sepa. Bueno, se va Estalla Silencio. Tenemos acá mensaje muy lindo de nuestro oyente Miguel Ángel Barbosa, que medio en chiste decíamos recién, Miguel, no te enojes que vamos a terminar hoy con otra cortina que no es el tema que nos hiciste especialmente para el programa. Nos dice Miguel: compañeras de Estalla, un año más ganado al silencio. Uno más de salir al aire con el esfuerzo que eso implica, sin otro fin que el de difundir la palabra de quienes fueron calladas por siglos. Un año más de echar luz a lo que otros oscurecen. Un año más de ser parte de una radio comunitaria, no solo sin fines de lucro, sino despojadas de egocentrismos. El enorme trabajo de las mujeres de Estalla se valora sábado a sábado. Las extrañaremos y estaremos atentos al primer programa del 2016. Descansen y carguen energías para que todos tengamos muchos años más de Estalla Silencio. Hasta todo momento, Miguel. Gracias. Se emociona, es para llorar. Yo creo que si hacemos ese esfuerzo, porque sabemos que del otro lado hay gente como Miguel y como todas las oyentes que estuvimos nombrando, no quiero nombrar a nadie más para que no se nos ofendan, pero que nos acompañan y nos hacen el aguante del otro lado. ¿Qué más decir? Que gracias, que el año que viene nos volveremos a encontrar por marzo. Muchas gracias a Roma Roldán, que vino a compartir nuestro último programa. Gracias a ustedes. Y que se incorpora a la musicalización de Estalla 2016. Vamos otro integrante del programa. El bloque de cultura le queríamos ofrecer, pero bueno, después lo charlamos. Nos vamos. Bueno, hasta el año que viene. Muchas gracias por estar siempre del otro lado todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. Y nos vamos con Nos quemaron por brujas, ¿no? Versión. Versión cumbiancha, sí. Versión. Muy bien. Nos vamos, chao, hasta el año que viene. Cerrar la caja de Pandora que te hace sentir.